dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Señor Martín Marcesi. Muy buenas noches, disculpen buenas noches. La demora en no, por favor, estábamos ansiosos. Sí, sí, sí. Corrí como... un poco el bondi hoy. Ajá. Sí, sí, me quedé pero... dormido. Así ajá, que... bien. Aquí está bien, bueno, hay que aprovechar. Bien. Usted se le acerca a épocas que no va a dormir tanto, así que. Exacto. Acumule, acumule. Estamos escuchando un muy hermoso sonido. Sí, un sonido del litoral. A ver. Hoy vamos a hablar de un grupo, un trío que se llama Los Núñez y Ruiz Guiñazú. Es un trío de chamamé. Bueno, vamos a hablar un poco. Ya hablamos del chamamé hace unos cuantos programas. Habíamos hablado del dúo de Rudy y Nini Flores, que también son dos hermanos, que uno toca el chamamé y la guitarra. Y habíamos hablado de que al principio el chamamé no se tocaba con acordeón, se tocaba con instrumentos parecidos, se te dicen gaitas o flautas de pan. Flauta de pan es una flauta muy elemental que se hace a veces con huesos que se ahuecan y se le hace un solo agujerito. Claro. Bueno, se tocaba sobre todo con vientos. Y las primeras grabaciones del folclore tampoco tienen tanto, tanto acordeón. Ajá. Ni bandoneón. Lo que hay es... se me fue. No, ah, bueno. Hay violines, ah, hay oboes, hay instrumentos. Pensé que estaba creando una expectativa. Sí, sí, no, no. ¿Qué va a decir? Claro, no, hay otros instrumentos. Recién en la década del 40, 30, ahí el acordeón se transformó en la voz característica del chamamé. La banda que vamos a escuchar hoy, una de sus características. Su característica principal es que toca muy bien y hacen linda música, pero una de sus características menos importantes es que no hay acordeón, sino que hay bandoneón, el instrumento clásico del tango. Sí, sí. Es un instrumento que en algún momento, entre la década del 50 y 60, medio que había reemplazado, habían aparecido muchos músicos de chamamé tocando el bandoneón. Bueno, los Núñez retoman un poco esa tradición. Vamos a escuchar, si les parece, el primer tema que tenemos para hoy. Se llama La Tabla y es del disco Chamamé, el segundo disco de Los Núñez. Thank you. Bueno, ahí entonces estábamos escuchando la tabla de los Núñez y Riz Guiñazú. Vos me preguntaste, con bastante tino, si eran contemporáneos o no, porque es algo que yo no dije. Dije que retomó una tradición, pero podría haberla retomado hace muchos años. No, son contemporáneos, tienen alrededor de 35 años los integrantes del grupo. Sí, son dos hermanos, los Núñez, Chacho Ruiz Guiñazú toca bandoneón y... No, perdón, Chacho Ruiz Guiñazú es el percusionista, que no es el hermano. Claro. Toca percusión. Y Juan y Marcos Núñez tocan guitarra y bandoneón, respectivamente. Suenan muy lindo. Suenan muy lindo. Y el bandoneón... Con mucha alegría, además. ¿Será que uno lo tiene metido en la cabeza, que es tango? Entonces, cuando escucha este sonido... Resulta por ahí un poco raro. Sí, puede ser. Ay, en el trabajo puse este disco y me dijeron, che, pero esto es chamamé trucho, que... No, que... Claro. Yo pensé que no se iba a dar cuenta. Yo en el momento, cuando lo escuché, no detecté la diferencia de sonido. Pero sí, se escucha. Después, cuando le presté atención, se escucha. Que bueno, nosotros partimos del conocimiento que vos dijiste antes. Entonces, ya buscábamos ya la diferencia. Escuchaban. Exactamente. Bueno, los dos hermanos Núñez tocaron en muchas bandas, pero su principal aporte antes de tocar en esta banda es en la banda del Chango Espaciuk. Tocaron muchos años acompañándola. Y Riz Guiñazú también tocó bastante tiempo con ellos y, bueno, también sesionista. Son todos de Misiones, del pueblo yerbatero de... Bueno, Campo Viera. Es un pueblo yerbatero de por ahí. Tienen los dos tres discos. Son del mismo pueblo. Sí. No, perdón. Ah. Bueno, los dos hermanos sí. Riz Guiñazú, tengo entendido que no. Es de Misiones, pero de pero otro, no de otro Campo lugar. Riz Guiñazú diseñó su propio set de percusión. La percusión tampoco es un instrumento característico del chamamé tradicional. Para esto diseñó un cajón especial que viene, es un derivado del cajón peruano. Pero está hecho con madera de cedro, que es madera autóctona de la zona. Y. Tiene una forma piramidal que aparentemente le da un sonido distinto, según su apreciación. Y además utiliza varios instrumentos de cerámica para dar ese sonido más acuático, que uno lo transporta un poco más a la zona del litoral. Claro. Justamente te iba a preguntar eso, porque yo escuchaba algo diferente, que no era solo la percusión del cajón. Exacto. Claro. Sí. Sí, igual el cajón también era tenía un sonido, ¿no? Que se percibía como algo... Es algo... un sonido un poco distinto. Sí, distinto, ¿no? Eso siempre me asombró, porque muchos no solamente lo tocan, sino que generalmente hacen su propio cajón. Y de eso debe ser una investigación, hacerle y ponerle alguna otra formita o alguna otra madera. Sí, no sé. En el caso particular de Riz Guiñazú es un diseño propio, así que sí, debe haber habido bastante... Claro. Su propio luthier. Su propio luthier, exactamente. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Córrase Puderes. Es un tema que no es de ellos, es de Hermeto Pascual. Ajá. Pero Hermeto Pascual es un músico de Brasil, de la zona sur, y el chamamé tiene bastante que ver con la música del sur de Brasil. Ajá. Así que ahí hay una cuestión que nosotros tendemos a dividir las cosas por nacionalismos, pero en realidad esa región es bastante autónoma de lo que puede ser los que estamos más al sur, y tiene bastante más que ver con el sur de Brasil, al menos desde lo cultural. Pasa lo mismo con la chamarrita, tal vez, ¿no? Que claro, pega en la misma zona. Están ahí. Norte de Uruguay, sur de Brasil, claro. Sí, y que cada país dice, no, bueno, nuestro folclore nacional. En realidad, lo que pasa es que ahí había una cultura que después la dividieron en naciones que no tienen que ver con lo que pasaba ahí antes. Claro, lógico. Así que bueno, Córrase Puderes de Hermeto Pascual por los Núñez y Riz Guiñazú. Thank you. Diga que está hermoso. Estaba entusiasmado. Estaba tan entusiasmado. Claro. Y la lluvia. Claro, creo que la lluvia lo emocionó. Me emocionó el tema. Muy lindo, la verdad que sí, pero igual también la lluvia, porque eso implica que por ahí vamos bajo a un poco la temperatura, dormimos mejor. Exactamente. Bueno, digámosle a quienes en este momento nos están escuchando, por ejemplo, desde Australia, que aquí ha comenzado a llover y es una auténtica bendición con estos casi 40 grados que hemos sufrido en el día de hoy. Y nosotros estamos ya terminando este programa 396, el ciclo 2015-2016, en un año en el cual la colectiva cumple sus 10 años. Vamos a estar de muchos festejos. Nos sobran los motivos para festejar. Porque ya nos anticiparon que va a haber una cantidad de novedades. No vamos nosotros a anticipar nada. Nada. Que lo digan otros. Nos tapamos la boca antes de que nos salga algo. Nada. No. Nada, pero estamos ansiosos por conocer todas las cosas, lo que cada uno va a volcar para un poco mostrar la trayectoria también de estos 10 años de la colectiva. Nosotros nos vamos a tomar vacaciones. Así es. Bueno. Vos, Martín, vas a ser papá, así que igual te estamos diciendo, esperemos que cuando volvamos también estés acá para por venir. Por supuesto. También, ¿no? Como para poder y traerlo a Julián acá. Hijo de músicos, enseguida va a venir con, no sé, con una guitarra, con un órgano, con algo. Bajo el brazo. El sonido del primer llanto y todo eso ya es una música para nosotros. Ya es una música, por supuesto. Así que bueno, gracias Blas, te vamos a dejar descansar, desangrar de nosotros por un tiempo. Y nosotros, bueno, nos vamos a volver a encontrar acá el 18 de marzo. El 18 de marzo. En nuestro Piedra Libre. En Piedra Libre. En la colectiva. Muy bien. Hasta entonces, y gracias. Hasta entonces. Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. Two of us sending postcards, writing letters. We're on our way home.